Eso es todo, la misa de Cristo, de donde proviene el nombre Christmas. Christmas es la misa de Cristo. Nuestros antepasados judíos esperaron durante siglos al Mesías. El Adviento leemos tanto del Antiguo Testamento porque profecía tras profecía dibujaban la imagen de un Mesías, del que solo cabe la vida de Jesús. Que cuando los pastores del pueblo elegido fueran infieles, Dios mismo vendría y pastorearía su rebaño, dijo Ezequiel. Que nacería de una virgen, dijo Isaías. Que sería de la familia del rey David, dijo Samuel. Nació en la ciudad de Belén, dijo Miquías. Que sería valorado en 30 piezas de plata, dijo profeta Zacarías. Que sufriría y sería llevado como un cordero al matadero para salvar a su pueblo, dijo Isaías. El nacimiento de ninguna otra persona jamás fue predicho con tanta claridad y, sin embargo, él no vino como el Dios, Dios de poder, sino como un bebé. Él no vino como el Dios de poder, sino como un bebé de un establo, nacido en una familia pobre, una familia cuyo linaje estaba lleno del pecado y del drama que llena las historias del Antiguo Testamento. Nuestro Dios Todopoderoso no vino para destruirnos, sino para salvarnos y relacionarse con nosotros. Pero con qué facilidad caemos en pecado, eligiendo los bienes de este mundo, el poder, el dinero, el placer, la comodidad, no como herramientas para amar a nuestras familias y a nuestro Dios, sino como el propósito de nuestras vidas. Pero aún sabiendo que nos hemos extraviado, nuestro Señor nunca ha dejado de desear la unión con nosotros. Considera la imagen que Dios da de sí mismo. El Señor se deleita en ustedes, porque como el joven se casa con la virgen y como el novio se alegra con su novia, así se casará contigo tu constructor. Y por eso hoy celebramos el comienzo de nuestra gran esperanza. Dios se ha hecho hombre y, a través de su vida y muerte, ha cumplido esas profecías y nos ha abierto las puertas del cielo. Pero recuerda que Él no nos obligará a cruzar esas puertas. Él nos da libertad, porque solo con libertad podemos elegir el amor. Pero solo con libertad podemos elegir el mal. Comencemos todos de nuevo hoy, ahora, ya sea que asista a misa todas las semanas o haya estado fuera, bienvenido de nuevo. Considera el santo que estás llamado a ser, primero a tener una relación con el Señor y a llevar contigo al cielo a tus seres queridos. Si estás casados, empezando con tu cónyuge y tus hijos. Crecer en santidad es difícil, pero por eso hacemos un plan realista. Recuerda orar diariamente, al menos 10 minutos. Intente dedicar un minuto a cada persona de su familia y luego cuéntele a Jesús a sus alegrías y tristezas. Si oras diariamente y adoras al Señor los domingos, habrás tenido un buen comienzo y a partir de allí crecerías en tu relación con nuestro Señor. Todos somos pecadores, y una gran mujer escribió una vez: cuando alguien me dice que hay una comunión de los santos, sé que no pertenezco. Pero si me dice que hay una comunión de pecadores, ¿qué le pertenece? Entonces ahora sé infaliblemente que es, así es. Porque en la iglesia es siempre el pecador quien tiene la última palabra. En este día de Navidad damos gracias al Señor por enviar a su Hijo, por hacerse hombre para pagar una deuda que no pudimos pagar. Profecía tras profecía dibujaron un cuadro que solo podía encajar con la vida de Cristo, y muchos de nuestros antepasados judíos vieron eso y siguieron a Jesús a la iglesia que él construyó sobre los apóstoles. Pero también profecía tras profecía dibujaban el cuadro de un pecador, una pecadora, amado por el Señor, a quien llama de las tinieblas a su luz, a quien quiere liberar y redimir. Y esas profecías dibujan un cuadro que solo puede ser de ti y de mí. En esta misa de Cristo, esa Christmas, comencemos de nuevo como lo hicieron los santos, buscando una relación con Cristo y cuidándonos unos a otros. Les deseo a cada uno de ustedes una feliz Navidad, y que el Señor bendiga abundantemente a sus familias y en esta temporada santa.